List 26. Ojalá vinieran más a menudo. I wish they came more often. Ojalá hubieran venido. I wish they had come. Ojalá esta lista no fuera tan larga. I wish this list weren't so long. Ojalá esta lista sea la última. I hope this list is the last one. Ojalá aprenda mucho con estas listas. I hope I learn a lot with these lists. Ojalá tenga tiempo para aprovechar estas listas. I hope I have the time to profit from these lists. Ojalá hubiera comenzado el inglés cuando era niño. I wish I had started English when I was a child. Ojalá no tuviera que aprender inglés. I wish I didn't have to learn English. Ojalá no hubiera entrado en esta empresa. I wish I hadn't joined this company. Ojalá sepan cómo ir. I hope they know how to go. Ojalá no fuera tan difícil. I wish it weren't so difficult. Ojalá fuera un poco más fácil. I wish it were a little easier. Ojalá todo el mundo hablara español. I wish everyone spoke Spanish. Ojalá el profesor sea mujer. I hope the teacher is a woman. Ojalá el profesor fuera mujer. I wish the teacher were a woman. Ojalá tuviéramos más dinero. I wish we had more money. Ojalá mis ojos fueran tan bonitos como los tuyos. I wish my eyes were as pretty as yours. Ojalá tuviera una voz como la suya, de él. I wish I had a voice like his. Ojalá no hubiera cometido ese error. I wish I hadn't made that mistake. Ojalá no cometa más errores. I hope I don't make any more mistakes. Ojalá me entiendan. I hope they understand me. Ojalá pudieran entenderme mejor. I wish they could understand me better. Ojalá gane mucho dinero este año. I hope I earn a lot of money this year. Ojalá ganara más dinero. I wish I earned more money. Ojalá no fuera tan pobre. I wish I weren't so poor.